Domingos de 20 a 24, el fin del finde, por Nacional Rock. Estamos escuchando a Imelda May haciendo Smoker Song antes a las 5, 6, 7, 8, haciendo un tema muy conocido. Ellas son muy conocidas por esa magnífica escena en Kill Bill 1. Exacto. Son las japonesas que están tocando ahí antes de esa... Todo el estilo a las japonesas en Kill Bill 1. Sí, tal cual. Bueno, son las... De repente, ¿no? Son como las 9 y 20. Y esto es el fin del fin de... Nos quedamos hasta la medianoche. El fin del fin de... Un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. fin del fin de solemos estar a full todo el tiempo y de repente las horas pasan como volando. Y las entrevistas también, ¿no? Estuvo Victoria Tombolini, Claudio, y ahora... Claudio Bernardes del Festival de Creative Commons. Claro, y ahora estamos con todo un elenco en el piso. Somos 7 personas en el estudio, 5 sí. Son ellos. Con 3 micrófonos y 4 sillas. No, bueno, un poco más de sillas. Esperemos que bueno, pero el corazón que se puedan... es grande. Eso sí. Esperemos distraerlos y que se sientan un poco cómodos. Estamos con el elenco de Los Pibes del Puente, que es una serie de televisión que, bueno, está próxima a pasarse por Canal 7. 2 del elenco y parte del equipo técnico, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, ¿cómo andan? ¿Quieren todos presentarse? Ah, sí, al unísono. Bien, hola. Bien. Buenísimo. Voces de domingo. Sí. Bien. Estamos con 2 de las caras que se van a poder ver en la serie. Ellos son Matías Marmorato, que sería Bimbo. Bingo, perdón. Como cuando cantás Bingo. Bingo. Claro, eso. Y Nahuel Viale, que hace Luciano. Muy bien. Estas son las 2 caras que vamos a poder ver en esta serie, que se trata un poco de chicos en situación de calle. Sí. Y por otro lado tenemos al director... por el mismo. Claro. A la dirección de esta serie, Patricio Salinas Salazar y Victoria Miranda. Bienvenidos. Sí, y Celeste Casco, que es la productora y guionista también, son como tú, un equipo que se han distribuido bastante las tareas. Vos sos director y guionista, como que han trabajado juntos. Cuéntenos un poco cómo comenzó y creció este proyecto, que bueno, ya ha tomado forma, evidentemente. A partir de una idea en la cual se fue generando y se fue uniendo gente, se partió por una idea de la invisibilidad de los niños, eso llevarlo a un lugar más lúdico, pero también violento, y ahí se empezó a trabajar con una historia, con una banda, con chicos que de alguna forma cada uno tenía cierto poder. Y eso fue un proceso de guión en el cual trabajamos con Celeste y después de dirección en el cual empezamos a trabajar con Victoria y un arduo casting que se fue buscando con pinza a cada personaje para que se armara un grupo y tuviera química entre ellos. Muy bien. ¿Y cómo fue que presentaron el proyecto para sustentarlo y llevarlo a cabo? Eso fue complicado. Hay muchas burocracias en el medio, generalmente, para presentar este tipo de proyectos audiovisuales. Hay como competencias, hay que hacerse el lugarcito, insistir también, ¿no? Nada, fue una carrera contra el tiempo. Estábamos con Patricio trabajando 12 horas, escribiendo, haciendo las propuestas... sin un peso, pero igual siempre con la certeza de que teníamos que ganar. Si no ganábamos, el universo era malo. Como que, más o menos, ¿no? Y en ese sentido, por lo menos injusto. Injusto, claro. Pero, finalmente ganaron. Sí. Sí, claro. Y ahí el Pato eligió a Victoria, yo lo puse a Alex, que es el otro productor. Sí. Y ahí, ya siendo 4, como empezamos a sumar más gente hasta que eran un montón entre el elenco, porque aparte es una serie coral, sí. Y el equipo técnico, y bueno, nada, ahí estamos, estrenando en el 7. Bueno, muy bien, ¿no? No es para menos, ¿no? Es genial. Cuéntenme un poco cómo se desmenuza esta historia de son, bueno, 4 chicos. Son 8. Son más. 8 sí, y... ¿Y hay protagonistas o son nosotros? No, algunos tienen más historias más importantes, un poco más de importancia, pero no hay protagonistas muy puntuales, digamos, ¿no? Sí. Se van difurcando las diferentes historias entre los personajes. ¿Y vos, por ejemplo, Luciano, en qué situación viviste o vivís en la serie? Estoy dentro de este grupo de chicos en situación de calle y soy de alguna manera como el que trata de manejar o de tener un eje con respecto a la vida y a la marginalidad en sí, ¿no? Como más pensante de alguna manera, digamos. Sí, más paternal. Más paternal, con cierta mayor poder de contención en algún punto con nosotros chicos, ¿no? Con Matías, digo, con Bingo, con, o sea, okay, Caracorcho, entonces, somos 6, 7 más o menos. Como que Bingo y Luciana son la cara de una misma moneda. Sí, de alguna, opuestos. Claro, de alguna manera este grupo es como bastante piramidal y hay dos que comandan, estos dos que comandan es Luciano y Bingo. Claro, son como, perdón, si podemos hablar un poquito más cerca del micrófono. Dale, sería sí, genial. Acostúmbrate. Bingo me suena. Bingo. Bingo lo dijo, Ellos son los que están más al frente de estas historias y vos que como que sos la antítesis, sos como el suertudo, el Bingo, no sé, me llama la atención. No, Bingo en realidad no sé, esa es una buena pregunta. Mira, nunca como actor jamás pregunté por qué se había ocurrido el nombre Bingo a los autores. Es algo que terminas de descular vos acá después de meses. Claro, era algo certero. Pero lo que yo creo es que Bingo lo que tiene es que siempre anda con una bomba en el bolsillo. Como, ahí va. Como, claro, es el más heavy de todos. Sí, en realidad, bueno, en relación a esto que contaba recién Nahuel, mi personaje en algún punto, estamos muy unidos con Nahuel porque compartimos una infancia en común, que eso es algo como fuera de campo, digo, no se ve en la tira. Pero hay algo de la confianza en el vínculo con Luciano y Bingo, bueno, que se da cuenta de eso, de que se conocen hace mucho tiempo. Y los caracteres son bastante opuestos, un poco lo que dijo antes Nahuel, que él es un poco más quizás racional o algo por el estilo. La sensación que yo tengo con el personaje es más de un personaje que explotó en su momento y no tuvo como mucho tiempo de recomponerse, y entonces se maneja más por impulsos, ¿no? Como que primero va el cuerpo y después va la cabeza. Sí. Y entonces es como muy emocional y bueno, y eso. Y entonces también capaz se arma algo más del líder desde ese lugar de llevar más con el cuerpo, digamos, hacia la acción dramática, la historia y el devenir de los capítulos. Es como que los chicos un poco van siguiendo las peripecias de este personaje que es Bingo, pero no por un lugar de protagonismo en la actuación, sino un protagonismo en la historia en relación a arrastrar a la banda hacia la acción y las... Claro, cuestiones que van pasando. Como el líder de la banda que los va llevando por el mal camino, ¿no? Me imagino. No sé si es el mal camino. Sí, el camino de la supervivencia con decisiones equívocas probablemente, pero desde la situación de emergencia que estos chicos viven, donde no hay tiempo para pensar y donde las decisiones se toman de una manera muy apresurada probablemente. Sí. ¿Ustedes habían interpretado papeles de este tipo? ¿Cómo fue, digamos, la preparación de los personajes? No, yo en mi caso jamás, nunca había tenido un personaje así como tan radical de alguna manera, ¿no? Digo, no sabía tampoco, desde Victoria hablábamos, me acuerdo, la cosa corporal, ¿no? Que capaz que uno se acostumbra a verlo, pero hay una cosa muy de violencia, pero es por la misma violencia, viste, que de vivir en sí en la calle, ¿no? Entonces, esa cosa que uno no lo tiene implementado naturalmente y que salga desde una postura hasta... hablarlo y viste como estar siempre y trabajamos y estuvimos ensayando antes de empezar a filmar, ¿no? Para tratar de tener mínimamente una idea, un camino a dónde seguir. Me ha costado, pero bueno, qué sé yo, véanlo. No son papeles fáciles. Fíjense. No son papeles fáciles de interpretar, no. Seguro. Y Patricio Salinas Salazar es el director. Vos no sos argentino. ¿De dónde sos? Me pillaste. Andate de la Radio Nacional, Patricio. Es noruego. Claro, soy chileno, pero vivo hace 6 años acá. ¿Hay similitudes entre las historias con Chile y Argentina? O, claramente, ¿o te has sí. inspirado solo en la situación de calle que vivimos acá los argentinos? No, o sea, claramente existe, pero lo que me inspiró también fue el hecho de... lo que yo pienso es el hecho de como ser nuevo en un país nuevo, o sea, en un país donde llegas, haces que las cosas... tomen mucho más peso, mucha más fuerza. El hecho de la invisibilidad de los chicos, a mí me parecía raro el hecho de que yo me subía al subte y me quedaba mirando unos niños, pero a nadie más le importaba. Claro. ¿Me entendés? Como que no era un tema importante. Y es que tiene que ver con la cotidianidad, con el hecho de verlo tanto tiempo que ya lo borraste y ya es parte del escenario. ¿Entendés? Como que fue de ahí la búsqueda y también como que me manejo mucho por la ciudad, me encanta la ciudad, me manejo mucho en bicicleta y en subte. Y fue el hecho de andar en subte y la serie partió de una casi arquitectura de la ciudad donde calzaba todo. Sí. Donde había una fábrica, había una línea, un tren, habían unos pibes, era como que todo tenía lógica y fue de ahí de ahí se fue construyendo. Y sí, no sé si servirá de algo. O sea, no sé qué tendrá que ver el que sea chileno o argentino. Soy, en realidad, vivo siempre en diferentes partes. No soy lo que soy. Del mundo. Son nómades. Claro. Completamente nómades. Eso está genial. Pero es verdad y es un punto importante destacar que a veces lo más peligroso de todas estas situaciones es que si naturalizamos el hecho de que hay gente en la calle, no nunca va a suceder el cambio, ¿no? Claro. Nosotros como ciudadanos que no vivimos esa situación. Era reflexionar a través de ello. Como la idea es como mostrarlo y tampoco irse por el cliché de lo villero, sino como experimentar más la idea de cuento de alguna forma, aunque es súper crudo, pero hay una idea de cuento y como que por ahí nos agarramos mejor que para hacer algo mucho más cliché que los pibes en la calle. Pero ¿dónde está filmado? Que hablabas de los lugares, como... Son partes importantes. Sí, lo bueno es que no elegimos filmar en estudio, sino que elegimos locaciones y eso le dio como más realismo. Y está filmado en Flores, ayúdenme. Piedra Buena. Piedra Buena. Matanza. Villaluro. Villaluro. Los talleres, Mataderos. Matadero. Claro. Talleres ferroviarios ahí de atrás de Liniers, de la cancha de Vélez. Sí, lugares así hostiles, digamos, ¿no? ¿Qué es eso? Sin lugares. Sí. Así. ¿Se han encontrado con situaciones durante el rodaje de compartir con gente que realmente pasa por esa situación? Perdón, habla vos. Como actor, en realidad, lo que a mí me pasó, y no sé a los chicos bien, pero por ejemplo, grabando en Piedra Buena, que fue una locación donde estuvimos bastante tiempo, yo en lo particular como que recibí como mucho afecto de la gente y había como algo muy respetuoso en general del entorno, es decir, la gente no es estúpida y me parece que se puede como vislumbrar cuando algo está bien hecho o cuando algo es como una tomada de pelo, entonces también desde las caracterizaciones nuestras y cómo encaramos el laburo, inclusive había gente que pensaba, por ejemplo, yo me aislé en un momento a fumarme un cigarro por ahí, y había gente que pensaba que era de ahí, es decir, que claro, eso es lo mejor que te puede pasar como Estabas actor. Estabas bien caracterizado. Sí, y bueno, nada, qué sé yo, viste como... Sí, la respuesta y fundirse con la gente está bueno, y también era como algo donde dieron, ahí es mérito tanto de Pato como de Victoria, como mucha libertad a la hora de nosotros poder... El guión era muy sólido, pero nosotros poder también como ir masticando y metiendo cosas que íbamos viendo ahí mismo o incorporando... Entonces la posibilidad de estar metido en el ámbito directamente nos daba también como esa posibilidad de feedback y de en alguna escena de repente poderme echar sutilezas en los diálogos o muletillas o cuestiones que íbamos desculando ahí. Eso muy estaba bien. Bueno. Sí. Estamos hablando con el elenco y parte del equipo técnico también de los pibes del Puente. Estamos con Matías Marmorato y Nahuel Viale, que son actores. Van a ser Bingo y Luciano, ellos en su caracterización. Después está en la dirección Patricio Salinas Salazar y Victoria Miranda, también muchas gracias por venir. Y en la producción general y el guión, Celeste Casco. Y Patricio también en el guión. Lo bueno es que estrenan pronto en Canal 7, que bueno, no es fácil que estos proyectos lleguen a un puerto así donde... ¿Cómo está, distribuida la serie? ¿Cuántos capítulos son? ¿Ya tienen todo cerrado? Ocho de media hora. Ocho de media hora. Muy bien. ¿Ya filmaron todo? No, no, todo está filmado, editado. Falta estrenar. Falta el aire. Falta el aire, sí, metafóricamente y concretamente. ¿Y en cuánto tiempo más o menos se trabaja un proyecto de 8 capítulos, de media hora, de tiempo de, no sé, un año, dos años? No tengo ni idea. Fue un trabajo largo, la verdad. Desde el principio. Desde la creación de la lamparita. Desde la idea fueron... fue un trabajo arduo, fueron, no sé, 4 o 5 meses entre la idea, nosotros nos tomamos como 6 meses más 5 en trabajar el guión que lo hicimos concreto. Y después tuvimos un trabajo... Tuvimos una pre como de 3 meses, tuvimos la pre de la pre. De verdad, la pre de la pre fue una pre armada por nosotros, donde todos paramos nuestras tareas, paramos nuestra vida... Y empezamos a trabajar en la serie antes de que el Inca nos permitiera trabajar. La idea, era estar preparado. Yo creo que eso fue algo que funcionó con la serie y que creemos que ahora funciona. Que, bueno, el trabajo de Victoria con los actores y de todo el equipo anterior fue un trabajo arduo de previa onda. Sí. La idea era llegar a un set onda sin problemas. Claro. Siempre lo hay, pero la idea era evitarlos todos. Y creemos que de ahí hace que sea un buen producto, que trabajamos mucho antes para llegar ahí a escena preparados. Sí, además se nota como que son un equipo bastante uniforme, formado, ¿no? No es fácil entre 5 personas repartirse 2 micrófonos, por lo menos. Organizados en eso, están. En eso se organizaron. El rodaje duró 5 semanas, por si. Sí. Y después la postproducción fue violentamente rápida, claro, fueron 2 meses y medio que tuvimos que editar y entregar así como 8 capítulos. Sí, fue una locura, pero... Sí. Pero lo bueno fue esta previa donde, digo, también desde la dirección se trabajó en muchas instancias para armar una planta de cámara, desde el storyboard, desde una planta de cámara, de llegar como a filmar tranquilos y ahí como cada uno poder plantear lo que quería. Los chicos también tuvieron un proceso, aunque fue súper corto, porque también nosotros trabajamos con la serie, los actores tuvimos que... nos costó un montón encontrarlo y cuando llegaron ya teníamos la serie encima. Y ahí fue un trabajo súper corto, pero intenso. Sí. ¿Vos coordinabas actores más a los actores? Mira, lo que hicimos fue un poco, durante el set, la idea era esa, era como yo estaba con los actores y Pato estaba con la puesta, con la planta, digamos, estaba con la cámara, digamos. Todo el rodaje fue un poco así, ¿no? Casi la mayoría. Claro. Y en toda la pre, armamos una planta de cámara juntos y de alguna manera como que yo siento que Pato venía con una idea estética muy clara de lo que quería, al ser guionista él tenía como muy claro lo que quería desde la cámara y por ahí, bueno, ponernos de acuerdo los dos para que esté esto puesto de la mejor manera. Entonces sí fuimos pasando por esa instancia y en el rodaje yo estaba más con los actores y de hecho nada, tuvimos como muchos ensayos previos de preparación y demás, claro, y Pato estaba con la cámara. También era que dentro de la estética, no sé si alejarse un poco del cliché, pero hacer personajes propios, que tuvieran sus propias características, su fuerza, que cada uno tuviera color, ¿me entendí? Como que ahí fue fue desde la estética y del cambio que se le hizo a todos los actores. Sí, pues había personajes que estaban como más definidos, que era por pues, Bingo, Luciano, qué sé yo, Jessy, pero después Corcho o Cara de Verga. Claro, vos es increíble. Cara de Verga es otro personaje. Y como que ellos no tenían tanto relieve, y ahí el trabajo fue así de construcción de personaje y ellas le pudieron dar el relieve, ¿no? Como... Maxi Roberto también un campeón, una revelación absoluta. Pero Maxi Chachuki la paternal. Tiene características. Sí. Sí. Ya los apodos dicen bastante, los personajes, está Jessy, Luciano, Bingo, Chucky, Corcho, Cara de Verga, Juana, Pepe Renacuajo, el Ruso, Manolo, Rosa y el Negro, así que... ¿Cuántos años tiene Renacuajo? Es chiquitito, ¿no? Sí. 8 años. 9, pero parece de 7 y es de eso nos abusamos, digamos. Sí, es un grosso, sí. Es muy, muy bueno. Más adelante lo van a ver y... Promete. Él preguntaba mucho sobre el personaje, esto, por qué dice esto, por qué lo dice así. Estaba como muy entregado, le gustaba mucho estar ahí. Creo que fue como un niño increíble en el rodaje. Sí, fue un placer tenerlo. Fue un placer. Más allá de que lo cuidábamos porque era un niño y demás, fue un placer cómo fue desplegando cosas y buscaba y se esforzaba. Sí. Se pueden ver imágenes. O sea, hay una página web. Hay una página web, claro. www.lospibesdelpuente.com. Ahí se puede ver el tráiler, fotos de los personajes, ya una breve descripción. Al Facebook del fin, así que está ahí, claro. Por si quieren. Gracias. ¿Verdad? Hay unos dibujitos también bien lindos de un artista chileno. Chileno. Sí, y pueden meterse a Facebook también, Los Pibes del Puente. Tienen grupo en Facebook. Sí. Ya les voy a poner un me gusta. Gracias. Y sí, es que si no nos bancamos entre todos. No pasa naranja. Pueden poner me gusta al fin. Sí, claro. Le hacemos trueque. Así que bueno, muchísimas gracias, chicos, por venir. Les deseamos un feliz estreno y una esperamos muy buena... verlos pronto. Avisen. Sí, por favor, véanla, métanse a la página y esto de boca en boca, que inviten a la gente y que véanla. ¿Tienen idea del horario en que estarían? Tal vez horario central, 20:30. Pero ahí estamos. ¿Qué hora, Celeste, dijiste? 22:30. Ah, ok. No, porque no, seguro que horario, claro, no. Mayores de 18. Mayores de 13, ¿no? Hagamos una corrompela entre nosotros. 13, 16. No, pero de verdad que tiene que ser horario de protección al menor. Sí, sin duda, sí. Después de las 10, seguro. Sí, bueno, arreglamos con el 7. Bueno, muy bien. Para saber cuándo se va a estrenar, obviamente van a tener que escuchar todos nuestros oyentes este programa muy seguido, porque obviamente lo vamos a anunciar, pero si no, también tienen la página de internet, lospibesdelpuente.com, tienen el Facebook, así que ya pueden ir poniendo un me gusta y ellos les van a ir contando todas las novedades. Se pueden meter a la página, hay música también. Sí, sí, ya hay varias cosas para ver, para ir calentando los motores. Claro. Tenemos ahí el clipcito de Onda Vaga. Sí, justamente íbamos a escuchar ahora, Onda Vaga, después de la entrevista, ¿cómo surgió ese tema? Y porque buscábamos un tema representativo y el único así como que le pegaba, y como que era bien descriptivo de la serie, era ese, el del príncipe que lo interpreta Onda Vaga, ¿cómo que no? Sí, sí, tal cual. Buenísimo. Así que, bueno, mientras que empieza a sonar acá en la radio, le vamos a dar play y lo vamos a ver acá en vivo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, chicos. Éxito. Gracias. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita y se van para la casita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón. Porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. ¿Cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas. Entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día. Aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, como que no. Mírate, míralo. Rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo. mucho más.